Este es el genuino sonido del mítico Shelby GT500. Este es el genuino sonido de una Harley Davidson Heritage. Y este es el genuino sonido de La Hora del Rock. La Hora del Rock, presentado y dirigido por Paco Jiménez. El mítico sonido del rock duro y heavy metal. Comienza La Hora del Rock. Estás escuchando La Hora del Rock. It's my obsession, my obligation, bringing us closer to our deprivation. You are the spirit like Lady Godiva, fire a rocket like a breakthrough star shot. I'm like TV. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, gente? Bienvenidos a esta emisión, la llamada La Hora del Rock. Y hoy comenzamos con este grupo llamado Amarante. Calidad musical de sobra, mucha tecnología. Y esa cantante que de verdad es un pedazo de pan, tanto como mujer como seguidora de la música, le encanta experimentar y buscar nuevos campos musicales en este nuevo trabajo de los Amarante hasta la fecha, el llamado Helix. Y este Breakthrough Starship. Comenzamos hoy La Hora del Rock. Mi nombre es Paco Jiménez y hoy tenemos entrevista. Hablaremos con el grupo del momento de sensación llamado Cheria y su cantante Marina Sweet. Todo esto y mucho más hoy condensado en 120 minutos. Y se nos fue este grupo, los Amarante, para irnos con Dee Snider, un invitado siempre de cada concierto en ese Rockfest. Escuchamos el número 4 de su última canción, American Made. Esto es La Hora del Rock. Jiménez. Take a look as I walk compositor, cantante, locutor de radio y sobre todo showman en directo, Dee Snider, la voz de Twisted Sister en solitario. American Made, ¿cómo se hace en América? Hay que decir que el heavy metal en América es mucho más espectacular, mucho más pirotécnico y mucho más visual. En Inglaterra, en lo que es Reino Unido, es más musical. A la prueba me remito, Judas Priest, Def Leppard o Iron Maiden. Aunque Iron Maiden tiene muchos efectos y muchas historias de performance, entre ellos como no, ese queridísimo Eddie. Y aquí los tienes, los protagonistas de esta noche, los Sheria. Tienes miedo. Bebes tus delirios. such a beautiful lie to undo what I thought I believed in. Wild and cold is the wind that'll blow my conviction away. Música de este grupo querido por todos los fans del rock melódico y ese rock un tanto especial y teatrero de los Avantasia. Escuchas La Hora del Rock cada martes. Estamos en el grupo AMSC, como sabes, en Gran Vía Radio, Onda Mar 80, Onda Mar Breviche, en Sevilla, Onda Joven Sevilla, y en Vigo, Radio Vigo Sanabria. Aparte, en repeticiones en Asalto Mata Radio, también estamos en Gran Vía Radio los sábados, y por supuesto en Radio Antorba, y también, por supuesto, y repito, reitero, en Canarias. Si quieres ponerte en contacto con nosotros, hazlo a través de nuestro correo electrónico lahoradelrockradio@gmail.com. Larga vida al rock. Hace poco fue ese festival en Cornellà de Llobregat, el Camp Meca del festival, y este grupo resaltó a tope también junto a Crisis, junto a los Escapeland, bueno, en general en todas las bandas. Ellos, Jolly Joker, I Wanna Go. Gracias por la escucha, amigo y amiga. la cultura de los directos está ahí. Hace poco fue el Rockfest, el Don Load, el Camp Mercader, mejor dicho. Faltan Leyendas y el Bakken Open Air, entre otros festivales que de verdad están muy, muy cerquita, como también ese Ripoller Rock. People Like Us. Finlandeses, su nombre es Sidat Lane, y digamos que son la nueva sensación del metal escandinavo. Vamos, esto va como la lotería, le toca a los Heat, ahora le toca a este grupo, a los Sidat Lane. Te gustan, ya lo sabes, los puedes ver en Facebook y en su página oficial de Sidat Lane. A nueva oficialidad, tenemos también ese acompañamiento, nuestra ayuda, como es www.lahoradelrockradio.com. Ahí puedes vernos un vídeo que hicimos recientemente para ti, aparte de descargarte y escuchar los programas de radio en directo o en diferido, no importa el momento. Ya lo sabes, nuestra web de La Hora del Rock, www.lahoradelrockradio.com. tema se viste de vampiros y sobre todo de ese gran importante no muerto, Drácula. Él es Holter, la segunda parte de Drácula, y este I'll Die For You. De verdad que encanta y engancha. En el primer trabajo cantaba nada más y nada menos que ese gran queridísimo señor como es... A ver si me acuerdo el nombre ahora. George Lambert. ¡Ay, la memoria, la memoria! Aquí tenemos al bajista de Pretty Mains en solitario, René Chase, The American Dreams. Hoy tenemos entrevista, estaremos hablando con Sheria. Será en breves momentos. Who do we like and who do we hate? No rules, no pride in this charade. There's only one winner to lead the way. Cast your vote, it's election day. This is your American dream. Get in the ring. Trabajo bastante variopinto, tiene temas muy folk, muy country, muy rockeros y a veces muy metaleros como este American Dream, René Chase aquí en la Hora del Rock. A ver si un día puedo, lo entrevisto porque sé que habla bastante bien español, vive en Mallorca, en las Baleares y este hombre se merece una entrevista aquí en esta Hora del Rock. También estoy intentando hablar con Vicente Feijóo de los Zarpa. La semana pasada fue oficial este vídeo de los Deldrock. 6 temas van a aparecer en este próximo disco. Un grupo que triunfó ya a lo grande en ese Rockfest. Casi 4.000 almas viendo a este grupo. versus Legion, Deldrak Legion y este Headshot. No way, no fear. No fear. es un referente, es un clásico del power metal actual, contemporáneo. La banda multirracial Dragon Force, y esta canción tiene pues dedicatoria. Se voy a dedicar a mi amigo José Luis, que hace unos días fue su cumpleaños. Cumplió 23 años, estás en la flor de la vida, amigo. Sigue con el metal, sigue con el heavy metal y sigue siendo como eres. Eso es lo que mola de una persona. No cambies nunca. Amigo José Luis, feliz cumpleaños con Cry Thunder de Dragon Force. Broken dreams outside of the wasted and torn, a land of tears still remains. Soldiers of destiny calling, and the storm will rise up again. Tienes un cumpleaños pronto, tienes una dedicatoria especial. Tenemos un mail que es lahoradelrockradio@gmail.com. Lo envías con antelación, lo miramos, lo programamos y te lo ponemos. Aquí los tienes, pronto nuevo disco, gira brutal de los madrileños Obús, y este Eres mi estrella. Thank you.

banda Majestic, ya pusimos hace unos días temas, concretamente este ya es el tercero. We are legends. Somos nosotros leyenda. No sé si seremos leyenda, pero sí somos un programa que tiene muchos seguidores. Y la verdad que estoy encantadísimo de acompañarte cada semana desde tu grupo AMSC, FM o Internet en diferido o en podcast. De verdad, amigos y amigas, muchísimas gracias. Llegando a la recta de casi una hora de emisión, solo nos quedan 10 minutos para esa hora. Y decirte, amigo y amiga, que estamos ya preparando la entrevista de hoy con Marina Sweet, de la banda Sheria. Y como no lo sabes, te lo digo ahora. Esto es La Hora del Rock. Desde Menorca para el mundo entero, we salute you. Escuchamos el guitarrista de los 11 bis, Santi Leal en solitario, y este Prefiero ser un gato. Para que veas que en este programa intentamos poner todo lo que llega a esta redacción. Repito y reitero, tenemos a reventar nuestro correo electrónico y nuestro correo tradicional de material de promoción de bandas, tanto españolas como latinoamericanas o europeas. Banda sorpresiva. X-Romans, Strain Through Your Heart. A través de tu corazón. ¿Qué escuchas? ¿Rock? ¿Metal? ¿O vertientes musicales? Aunque esto, amigos y amigas, es una versión. ¿De quién es esta versión? ¿La conocéis? Guitarrista en su momento, Steve Bay. Y él... David Lee Roth. aunque este tema es mucho más formato melódico. siempre, pues preparado lo que es cada dos semanas entrevistas aquí en este programa de radio. Bueno, y tenemos a un grupo que sinceramente están dando un buen sabor de boca tanto en prensa como en conciertos inminentemente, y sobre todo en lo que es en el seguidor de la música. Es la banda Sheria y tenemos al teléfono a Marina Sweet. Marina, bienvenida aquí a esta emisión de La Hora del Rock. Hola, buenas. Bueno, directamente, ¿cómo os encontráis? Porque el primer lanzamiento y en toda la boca. Pues la verdad es que estamos muy contentos de la acogida que está teniendo en tierra por parte de público, por parte de medios. No podemos pedir más, siendo una banda de nueva formación y con el primer álbum, pues estamos encantados, la verdad. Bueno, y esto de en sí, lo que es la promoción, ahora estáis en máxima promoción porque pronto comenzaréis seguramente, Marina, ya a moveros a nivel de conciertos. Sí, a ver, ahora tenemos fechas, ya tenemos, por ejemplo, el 27 de julio aquí en Toro, en Zamora, junto con las Days of Eden. Uh-huh. Luego estaremos el 6 de septiembre en mi ciudad, en Valladolid, en el More Rock, en un festival que hacemos el primer día de fiestas, además, con mucho ambientazo, junto con Narco y Pensamiento Steel. Y el 2 de noviembre, junto con Mind Driller y Prima Nocte en vivo. Y bueno, hay más cosillas por ahí que ya iremos adelantando, pero en Sheria lo que sí que hacemos siempre es hacer las cosas despacito, intentar hacerlas bien. Entonces, bueno, esas fechas pues se van a ir haciendo desear, pero llegarán todo a su tiempo. Eso es bueno, significa eso que hay que ir pues construyendo poco a poco ese digamos mundo de Sheria, porque si corres, lo más seguro, Marina, es que muchas cosas o corres o las dices de antelación, luego no ocurren y claro, pues el grupo puede quedar mal, los fans también, y bueno, pues se rompe un poco la agenda del concierto, ¿no? Sí, no somos de abarcar mucho ni de querer correr antes que andar. Creemos que todo tiene que ir a su debido tiempo y sobre todo que se pueda hacer bien, o sea, vamos a llevar un trabajo en que hemos currado mucho, que son muchas horas, mucho tiempo de creación, de grabación. Entonces, lo mejor es llevarlo de la mejor manera posible, con las mejores condiciones técnicas, y el querer abarcar mucho, el ir un poco a barullo, al final lo único que hace es que no puedes defender bien eso que estás llevando a la gente, y aparte te terminas quemando por el camino. Entonces, bueno, pues es, como te decía, poquito a poco y ya irán saliendo más fechas. Otra cosa importante, parece ser que Israel Ramos está muy de lleno en lo que son en colaboraciones de hecho con vosotros, con los Eden y demás. No sé, ¿cómo fue? También está Alberto Rionda, Ole Viani y bueno, Israel. Es una voz que se quiere mucho ahora para hacer lo que es los discos, ¿no? Sí, bueno, Alberto Rionda y Israel Ramos realmente fueron una sorpresa de nuestra productora, bueno, de nuestro manager, sobre todo de Jesús Cámara. Somos compañeros de oficina de Avalanche. Entonces, bueno, pues nosotros ya con el disco ya compuesto, no nos habían compuesto las canciones en especial para ninguna colaboración, porque bueno, para nosotros, para un primer disco, pues nos parecía algo un poco una utopía, como un sueño. Y fue una sorpresa que nos quisieron dar y bueno, evidentemente aceptamos en cuanto se nos propuso y adaptamos esas canciones a estas dos personas. Y la verdad es que fue una experiencia brutal, o sea, el oír tu voz con Israel Ramos es un sueño hecho realidad, es algo que nunca me hubiera esperado así, por lo menos tan rápido. Sí, claro. Y Lady Annie pues fue algo muy casual, estaba, bueno, hemos grabado en el estudio de Dani G, en el estudio Dinamita. Dani G es fundador y guitarrista de Last Days of Eden y Lady Annie pues es vocalista, entonces bueno, pues andaba por allí y la verdad es que se sabía todo el disco, estaba allí siempre con nosotros, nos llevaba de sidras, nos tenía pues como si fuera una mami y un día dijimos, oye, ¿por qué no te cantas un tema? Y encantada, o sea, fue decírselo, quien dijo miedo, la propusimos un par de temas que creíamos que podía quedar bien y ella misma escogió Prohibido Renunciar y es una colaboración súper bonita porque además es que ha surgido de una manera muy natural. Eso es lo bonito, porque también hay que decir, Marina, que a veces en el propio estudio, si los temas no están bien preparados, fluye esa musa de la música, ¿no? Y se incluyen pues cosas nuevas que pueden aparecer así de sopetón, porque los temas todos han sido claqueados o ha habido alguna sorpresa en el estudio. Nosotros llevábamos todo muy, muy bien preparado. O sea, llevábamos unos temas ya sonando, grabados aquí en estudios pues de nuestras casas, en el local, entonces todo iba muy muy bien preparado, con los arreglos ya muy definidos, ya sabíamos cómo queríamos que sonara, luego llegas a estudio y evidentemente nosotros escogimos a Dani G porque en este género creemos que es el mejor y que hace magia con todo lo que toca, además es nuestro productor, y le dejamos aportar todas las ideas que él quisiera, y de hecho muchas están en el disco. Hay una currada por su parte impresionante dentro de Tierra. En este Tierra, sí, claro. Y ha surgido mucho. En este Tierra lo que se incluye es un puro heavy metal con puro sinfonismo, también guitarras muy pesadas, muy rítmicas, y lo que más sobresale es la voz. Tu voz no es típica cantante de opereta como Nightwish, como With Intentation o demás, ¿no? No, escapamos un poco de eso, y bueno, no es que escapemos, es que yo, evidentemente, cada uno tiene sus aptitudes y las mías no es el lírico. O sea, yo llego hasta donde llego y sé hacer lo que sé hacer. Entonces, bueno, he de decir que nunca he hecho nada de metal hasta que ha llegado Seria, y no lo he hecho debido a eso, porque no me veía encajar en ese estilo, aunque sea el estilo que yo escucho, no me veía capacitada, y la verdad es que ahora estoy encantada con el resultado. Creo que es una de nuestras bazas fuertes dentro de nuestro grupo, que es ese contraste entre la fuerza que tiene la música y la dulzura de ese piano que además acompaña la voz. Entonces yo creo que ha sido una mezcla muy muy buena y que define mucho el sonido particular de Seria. Es que yo creo que soy la única banda de España que no hacéis lírica. Creo que lo hacéis de una forma muy original, y creo que eso es lo importante, porque un grupo cuando es el pionero o el innovador en este concreto estilo, eso da puntos. Bueno, hemos intentado eso, de hecho, o sea, no ser un grupo más, no hacer lo mismo que todos. De hecho, si te fijas también, la música no tiene nada que ver con mucho que hemos estado buscando. Bueno, siempre hay similitudes y hay referentes en los que te influyen y te puede sonar a una cosa o a otra. Pero realmente no hemos encontrado ningún grupo que tenga el sonido que tenemos nosotros, porque realmente no tenemos un sonido muy definido. Son toda una mezcla de estilos, de géneros. Hace poco nos decían que rozábamos la peligrosa línea del pop. Fue una frase que nos hizo mucha gracia, pero vamos a ver, o sea, yo vengo del pop, o sea, también he hecho pop, todos hemos escuchado pop en algún momento de nuestra vida, entonces, bueno, son cosas que vas aprendiendo por el camino y que realmente tampoco tienen por qué ser malas, ¿no? Hacemos un pop propiamente dicho, pero si cogemos del pop las partes buenas, que son esos estribillos cantables, las melodías pegadizas, yo creo que el hacerlo un poquito más comercial, aunque haya sido sin querer, este género es muy bueno, ya no solamente a nivel nuestro, sino a nivel de que entra un público distinto, y ese mismo público distinto que entra, que nunca se había atrevido a escuchar metal, está ahora mismo escuchando bandas de metal que no habría escuchado si no llega a ser por esto. Entonces, bueno, es una manera de atraer gente nueva y de refrescar un poco el género. Luego también lo que vemos ya, bueno, todo lo que es medio de comunicación, es que yo creo que ahora el perfecto hermano de lo que es la música es el videoclip. El primer videoclip fue el que tienes miedo. Y bueno, ¿cómo fue la experiencia? Porque ten en cuenta que parece ser las visiones de este vídeo van siendo poco a poco interesantes e importantes. Pues estamos, creo que en más de 14.000 visitas ahora mismo, cosa que nos hace flipar en colores, porque nunca pensábamos tener esa repercusión con un primer videoclip. Pero la verdad es que el trabajo lo merece, porque está curradísimo, el escenario es súper bonito, es en el Teatro La Torre de Toro, que bueno, pues queremos agradecer mucho al Ayuntamiento todas las facilidades que nos ha dado, porque allí también se hicieron las fotos promocionales de la banda. Y bueno, fue un día muy cansado, lo primero, porque fueron 12 horas de grabación a tope. Creo que comí en 5 minutos, porque además yo llevo mucho trabajo de cambios de maquillaje, de pelo, de vestuario. Pero fue una experiencia súper bonita, ninguno lo habíamos hecho hasta entonces, y la verdad es que nos lo pasamos como enanos. Y hay una cosa que tenemos en Seria, es que tenemos muy claro que esto es para disfrutar, y en todo lo que hacemos nos lo pasamos como si estuviéramos allí, pues eso, haciendo un campamento o unas convivencias. La verdad es que estamos súper bien, y fue pues con Henry Menacho, pues se trabaja súper bien, que os voy a decir, tiene unos trabajazos colgados de otros grupos que también podéis ver. Pues la calidad que ha llegado a sacar, y estamos muy contentos con el resultado de Tienes Miedo, porque creo que refleja muy bien lo que es Seria. Es una canción que además es muy pegadiza, se te mete en la cabeza en cuanto la oyes, y es de un tema muy actual ahora mismo, que son las apariencias y el querer parecer más que nadie, y el aparentar, y esa venda que nos hace estar ciegos y creer que eso es lo mejor. Bueno, entonces, pues, uh-huh. Sí, sí, dime. No me... Nada, que yo creo que, bueno, que no hemos podido elegir un mejor single para empezar. Sí, bueno, es un temazo. Y otra cosa, ¿cómo está la escena en Valladolid? Porque Valladolid, sinceramente, creo que hay pocas bandas que han salido a la palestra por todas. ¿Cómo está el panorama del heavy metal en aquella zona? Bueno, del heavy metal sí que tenemos bandas aquí. Además, alguna conocerás, porque si te digo Siconia, seguramente... Sí. Hay, sí. Bueno, pues tenemos a Siconia, tenemos también Proyección Nacional dentro de la escena del punk rock a Big City, tenemos a Ecos de la Histeria, que bueno, van a hacer un pequeño paroncillo ahora porque les han mangado todo el dinero, esta gente que se dedica a jugar con nuestras ilusiones de músicos. Y bueno, la verdad es que sí que tenemos bandas. Sí que es verdad que hemos tenido una temporada de aquí de sequía musical, pero se va viendo un poquito la luz. Y sí que también es algo que nos han dicho muchas veces, que parece que de aquí de Valladolid o de Castilla no suelen salir muchos grupos. No sé muy bien por qué es, porque realmente también cuando nosotros hacemos conciertos, las zonas de heavy metal es verdad que son más la periferia que el centro de la península. Me imagino que será un tema cultural o no tengo ni idea. O sea, me parece rarísimo que un estilo llegue hasta ciertos sitios y no hasta otros. Pero bueno, intentaremos cambiar eso y a dar caña desde el centro a centro, que es donde estamos. Lo estáis consiguiendo. Mi reina, tienes miedo, tierra, morir en tu boca, terciopelo, prohibido renunciar, mil flores, resurgir, dosis, sin ti y red de perdición. ¿Qué tema a ti, Marina, te gustó más hacer en el estudio? Porque siempre, y digas lo que digas, siempre está el hijo predilecto, el, digamos que ese tema que te une 100%. Sí, no te lo pienso negar. O sea, yo tengo mi favorito, y lo tengo mi favorito desde antes de ir al estudio, y es Terciopelo. Me parece una power ballad impresionante con una orquestación muy épica. O sea, yo cuando la escuché simplemente ya en el estudio grabada instrumental decía, bueno, esto es una banda sonora, ahora mismo falta un barco que llegue aquí a la playa de Normandía. Me parecía muy bonito cómo quedó el conjunto. Pero luego además ese tema tiene una anécdota, y es que dentro del tema que está incluido en el disco está grabado completamente del tirón la voz. Fue esa grabación que te ponen de primeras para que tú te vayas metiendo en ambiente y te dicen, bueno, cántala entera y luego ya empezamos. Pues eso siempre se graba, porque siempre, pues de la naturalidad de la primera vez suele sacar bastantes cosas bonitas. Pero fue la primera vez que la canté y al escucharla dijimos, no toques nada, y ese tema se quedó tal cual. Entonces es la primera grabación del tirón completamente. Me siento muy orgullosa porque además es un tema que para mí tiene mucho significado y le puse mucho sentimiento, y creo que el resultado a la vista está, ha quedado precioso. Luego también, ¿cómo están ya los temas preparados para directo? Porque creo que el día 30 de marzo tocaste en lo que es en la sala Portacaeli, ¿no? En Valladolid. Sí, estuvimos presentando en Portacaeli, aquí en mi ciudad y en la ciudad de Carlos. Bueno, todos estamos aquí al final unidos a Valladolid, porque el resto, que son nuestros torrezanos, pues trabajan aquí. Entonces, pues aquí prácticamente viven y hacen parte, la mayor parte de su vida. Y bueno, pues quisimos presentar aquí en Valladolid, en la sala Portacaeli, rodeados de todos nuestros amigos, de la familia, y esperábamos gente, porque es verdad que siempre tienes una vaga idea, según pues las entradas anticipadas y tal, de lo que va a haber. Pero no esperábamos tanta como en realidad hubo, porque la verdad es que la sala se puso hasta arriba. Hubo muchísima gente que se acercó desde muchísimos sitios de España y bueno, no lo podíamos creer. Además contamos con las colaboraciones de Alberto Rionda, Lady Annie, Dani G también estuvo haciéndonos sonido. No pudo estar Isra Ramos por compromisos profesionales, pero en su lugar tuvimos a Jorge Berceo de Senovia, al que le agradeceremos siempre también su colaboración. Y bueno, compartimos escenario, quisimos invitar a esta puesta de largo a Prima Nocte, con los que estaremos también en vivo, como ya te he dicho. Y la verdad es que los temas sonaron brutales. Todo el mundo se dejó la voz, nos quedamos impresionados de ver cuánta gente sabía las canciones, y será un día que quedará grabado en nuestras cabezas y en nuestros corazones, sin duda alguna. Has hablado de Prima Nocte, creo que ahora mismo hay un resurgir de chicas al frente de las bandas, ¿no? Parece ser que ahora mismo están como muy en boga las chicas al poder, ¿no? En los grupos. Bueno, ahora hay ese movimiento de visualización, sobre todo. De hecho, yo pertenezco a Rocking Ladies. He tenido el placer de colaborar con Rocking Ladies, con Raquel García, que me parece un movimiento maravilloso en ese sentido. Y siempre ha sido un mundo que ha estado más masculinizado. No digo que sea machista, sino que, pues bueno, por yo qué sé, porque ha sido así, porque ha pasado más estilos al revés. Siempre ha habido más chicas en peluquería, por ejemplo, y parece que los chicos están llenando ese mundo también. Pues esto es un poquito así, ha sido un mundo que se ha asociado más, pues por a lo mejor por la crudeza, porque es más sucio, más unos sonidos más distorsionados. No la finura es a la que se nos une a las mujeres erróneamente. Pero yo creo que esas barreras ya no tienen nada que ver con antes, se van rompiendo y las mujeres estamos entrando fuerte. Sí. No para desbancar al hombre, sino para estar a su misma altura, a ganarnos nuestro sitio, igual que todo el mundo tiene que ganarse su sitio. Esto no es una cuestión de género, sino que es una cuestión de valor al final. Eso es importante, que por lo menos sepa lo que es la gente, que hay que estar unidos en el mundo heavy metal, porque el heavy metal o el rock no es una moda, es una vida, es, digamos, es vivir 24 horas, te pones un disco, lo escuchas, lo sientes, lo vives, se te pone la piel de gallina, se te eriza la piel, y eso es muy importante. Yo creo que la gente debe estar unida 100% en el mundo del rock, porque sinceramente, tanto por los músicos como por medio de comunicación o por la gente que compra la música, creo que es una familia. Sí, de hecho esto no es una competición, esto cada uno tiene que competir consigo mismo en intentar superarse y no en intentar superar al de al lado. O sea, tú haz lo que quieras y estate a gusto con lo que hagas, pero no intentes hundir al otro para tú estar más arriba. Eso siempre es el gran error de todos, yo creo que todos los aspectos de la vida, el siempre tener a alguien que intenta bajarte para él estar más alto que tú. Entonces, así no funcionan las cosas. O sea, los mundos cuando funcionan así se terminan hundiendo. Y con esto no vamos a hacer menos. Y además el público del rock y del heavy es, como dices, un público muy fiel, muy que siente la música. No son gente que vaya a un bar y entre en uno cualquiera porque le da igual la música. O sea, son gente que va a disfrutar de la música, que constantemente están investigando grupos nuevos, que no se conforman con lo que les meten por los ojos, porque además es un mundo que no tiene un acceso fácil en cuanto a tenerlo en la televisión o tenerlo en publicidad. Entonces es gente que se molesta en seguir alimentando el que ese mundo siga creciendo. Entonces, bueno, en eso también tenemos que entrar las bandas y colaborar un poco en que haya un buen ambiente y haya siempre un crecimiento, pero por parte de todos. Eso es lo básico, lo importante. Hablemos, Marina, de la portada. La portada, lo primero de todo, lo que es el debajo, tierra, es precioso, es de un color dorado brutal. Pero sinceramente, ¿cómo fue esta creación? Porque yo creo que tiene su historia, ¿no? A ver, ya partiendo de la base que somos un grupo atípico en cuanto a sonido, no íbamos a hacer menos en cuanto a diseño. Entonces escogimos para ello a Carlos Mena, que es un diseñador de aquí de Valladolid, que sorprendentemente nunca había hecho ningún diseño de portada de disco, menos de metal. O sea, se dedica a hacer etiquetas de vinos. Ya diciéndote esto, pues yo creo que queda claro. Además, le dimos un par de pautas muy sencillas. Queríamos que la X estuviera por ahí escondida en el dibujo, que es la forma de reloj de arena, y que tuviera que ver con el tema del que habla tierra. Y me acuerdo que decíamos, madre mía, a ver qué nos da, porque claro, no ha hecho nunca esto, a ver si ahora no nos va a gustar. Y le preguntábamos y decía, ¿no hacéis cosas distintas? Pues voy a dar algo distinto. Y cuando nos lo entregó nos pareció, bueno, brutal, nos enamoramos desde el minuto cero que vimos esa portada, porque creo que refleja un mensaje muy directo de lo que es el tema, que es esta tierra a la que se la está acabando el tiempo, que hay que dar la vuelta a ese reloj de arena, que no se va a dar la vuelta solo. Y luego el tema de los dorados le aporta un extra de elegancia y de llamarte la atención, que me gusta decir que es un disco de oír, ver y tocar, porque además tiene como sus relieves, y esos dorados están incorporados también en la contraportada, por ejemplo. Entonces yo creo que ha sido una manera también de intentar decir desde el primer momento que ves este disco, vale, vas a encontrarte algo distinto con nosotros, y creo que ha funcionado. Perfectamente puede ser una etiqueta de vino, porque es que parece una etiqueta de vino. Sí, sí, o sea, es una línea de trabajo que tiene él, muy, muy elegante, que nos gustaba mucho, porque consideramos que el sonido de feria y la imagen que damos es eso también. Intentamos ir un poco por la línea de que quede sencillo, elegante, y sin duda alguna es que es marca feria 100%. Cuando hacéis los temas, ¿es un trabajo en común, es tuyo, llegáis con las ideas ya en mente o se salen en el local solas? Somos muy peculiares a la hora de composición porque hemos adoptado un estilo de trabajo muy muy poco usual debido pues a trabajos, a familia, pues a todos los compromisos que tenemos cada uno. Aparte de que somos Valladolid Zamora, o sea, ensayamos en Toro, trabajamos en Valladolid, es un poco locura. Entonces el tema composición sobre todo se basa en trabajo individual, uno crea una idea, lo va pasando al resto, en nuestros estudios vamos aportando nuestras cosas, vamos hilando la línea de voces, vamos metiendo el bajo y así van surgiendo los temas hasta que ya llega un momento que ya la base sólida de todo eso está hecha y se pone en común en el local. Otra de las maneras que tenemos, que son pues de lo poco que podemos hacer en este caso, es pues Víctor y César son los principales responsables de toda la línea musical de los temas, de estructurar las canciones, son los que se encierran en el local hasta altas horas de la noche y luego nos pasan al resto pues, esa idea ya formada del tema. A partir de ahí ya cada uno cogemos nuestro trocito y comienza otra vez todo el trabajo individual hasta que ya ponemos todo en común. Entonces no solemos componer en local. En local pues hay veces que vas a hacer una jam y te pones a hacer el tonto y tal, pero no solemos utilizarlo para tema composición. Como disponemos de tan poquito tiempo, al local vamos a tiro hecho ya, venga, a hacer list, a preparar estas cosas, a hacer estos arreglos de cara a directos y poco más. Porque ten en cuenta que estoy súper seguro que ya habrá temas para un segundo disco, porque los músicos sois de culo inquieto, o sea, estáis ya con la promoción, sí, con lo que es la gira, pero ya habrá temas súper seguro nuevos. Pues sí, la verdad es que tienes toda la razón. Nosotros, una de las cosas que más nos gusta además es componer, nos motiva muchísimo y además tenemos ahí un reto personal con los medios de prensa, porque ya más de uno nos ha dicho... Sí, pero a ver cómo superáis esto. Entonces exacto. Estamos ahí, me estás retando, lo voy a superar. Y la verdad es que tenemos 3 temas compuestos ya y acabamos de sacar ese disco. Entonces habíamos dicho que íbamos a intentar disfrutar un poquito de esta tierra, de tal, pero no somos capaces. Entonces nuestra manera de disfrutar es ir disfrutando esto, pero mientras estar metidos en más harina. Así que ahí tenemos 3 temas ya hechos y adelanto que están sonando brutales. O sea, lo que va a venir en el segundo disco va a ser mucho mejor que esto. Eso es importante, porque el segundo yo diría que es la consagración de la banda. El primero es el debut, puede ser lo que es el tema inexperto del grupo, o la producción, o el productor, lo que sea, pero si el segundo ya requiere pues esa fuerza, yo creo que será la típica consagración de un grupo. Sí, sí, amenazamos con traer un segundo disco que os va a dejar con la boca abierta. Entonces, bueno, todavía tenemos tiempo ahí para seguir dándole vueltas y liarnos la madeja todo lo que queramos. Así que atentos y sí, es una amenaza, es un reto completamente. Qué bueno, qué bueno. Marina, una de las preguntas que voy a hacerte, porque esto yo creo que hay muchos guitarristas, hay muchos baterías, hay muchos bajistas, pero teclistas es que están contados. ¿Qué pasa con los teclistas? Marina, ¿me oyes? ¿Me oye Marina? Hola. Sí, te oigo. Que ha habido un pequeño lapsus. Digo que sí. Hay muchos lo que son baterías, hay muchos lo que son también guitarras, cantantes, pero teclistas hay muy pocos. ¿Qué ocurre? Pues sí, la verdad es que teclistas hay poquitos, están muy cotizados, son la extraña especie de este mundo. Yo creo que la gente que es teclista siempre tira más a unas líneas de música clásica y de estos estilos, porque realmente tiene más salida que esto. Y además son como mundos muy diferentes. Entonces la gente que está haciendo clásico, no a toda le gusta este estilo. Creo que el problema viene un poquito más por ahí. Luego tenemos a nuestro teclista que viene del clásico y que ha hecho cosas de música clásica y le encanta hacer bandas sonoras y composiciones clásicas. Pero luego pues es como nosotros tenemos ahí nuestro punto de en común, que es en el heavy metal. Y sí que es muy difícil encontrar teclistas que te puedan acompañar en esto y además con esa calidad. De Víctor nos gusta que venga del clásico, de hecho, porque era lo que buscábamos, que diera ese contrapunto y que pudiera aportar ideas de clásico, no no simplemente samples y teclados pegadizos y historias de estas, o sea, sino que metiera un poquito de donde él viene. Bueno, y también ya para finalizar esta primera charla vía telefónica, ¿qué le dirías a un oyente de La Hora del Rock para que os vea en concierto? ¿Qué le dirías para invitarle para que asista a este evento? Pues la verdad es que le diría que se va a sorprender, que nos dé una oportunidad porque le va a gustar, que cuando menos se lo espere va a tener las canciones metidas en la cabeza y que vais por la autovía conduciendo y la vais tarareando y va a estar en la luz y va a estar tarareando también alguna canción nuestra. Y sobre todo pues que nosotros damos siempre lo mejor que podemos de cada uno de nosotros en cada concierto, que hemos cuidado hasta el último detalle de este disco, de toda la parte física del CD hasta videoclip, absolutamente todo, entonces hemos puesto toda nuestra alma y que, bueno, la escucha no se le niega a nadie, entonces que se atrevan, si no tienen miedo, como dice nuestra canción, que se atrevan a descubrir el sonido de Esperia y que opinen por ellos mismos. Y bueno, que al final las bandas sin el público se mueren y nadie quiere que muera la música. De hecho, sin música sería un error, como decían. Así que, bueno, pues allí les esperamos en cualquiera de nuestros conciertos, que estaremos encantados de compartir con vosotros. Bueno, pues de verdad que yo sé que lo vais a conseguir porque se os ve con muchas ganas. Yo creo que es una de las bandas que tenéis una proyección hasta internacional, tengo que decirlo. Y de verdad que os deseo todo lo mejor a ti, Marina, a tu gente, como son a Víctor, a Félix, a César y a Carlos. Y bueno, yo creo que el segundo, ganas de escucharlo. Ya sé que pido mucho, pero bueno, cuando tengáis algún temita o algo que os queráis que le demos promoción, no os cortéis, lo enviáis y os lo pinchamos, de verdad. Pues muchísimas gracias y bueno, gracias por cedernos este huequito para acercarnos a vuestros oyentes, porque todo al final es una gran ayuda. Y bueno, en cuanto podamos hacer algo, ya sabes que nos tienen muy callados siempre las productoras, En cuanto se pueda ya iremos diciendo cosas, pero bueno, que estéis muy, muy atentos a redes sociales porque dentro de nada va a haber sorpresa, así que hasta ahí puedo leer y el que quiera, pues el que avisa a los seguidores. Muy bien, me gustan esas cosas. Marina, un placer y un abrazo. Gracias por todo. Un abrazo, gracias a ti. Resurgir de cenizas prisioneras de tu piel, abrigarme en tu invierno. Intentar que mis ojos nunca vuelvan a llorar lágrimas de tu infierno. Resurgir de mi dolor. Si quieres ponerte en contacto con nosotros, hazlo a través de nuestro correo electrónico, lahoradelrockradio@gmail.com. Larga vida al rock. Aquí vivíamos nuestros momentos. pueden parar. Otra banda que estuvo en ese Camp Meca del Festival, los 11 Bees y este Carmelo Band. Allá por los años 80 yo hacía un programa de radio llamado Metal sobre Metal en Radio Juventud Andalucía y tenía mucha gente del Carmelo. Muchísimos oyentes del Carmelo que eran pues oyentes super metaleros y rockeros. A todos ellos que ya están entre los 40 o 50. Gracias porque habéis hecho que este sea mi camino, el camino radiofónico. Somos los viejos rockeros del barrio del Carmelo. Con el bajista y la cantante de Prima Nocte han hecho un grupo que ya pusimos la semana pasada como exclusiva. Hoy te ponemos otro corte. Wandering. Así se llama el disco nuevo y primero The Voice of Gallant. Pasarlo bien, todo lo que queda, me cago en Dios. ¡Agur! Clásico del programa. Del programa. No me toca la vida, pero no tengo aquí, te llamo la puerta. escuchamos un tema clasicazo de los S.A. Sociedad Alcohólica, el llamado Nos Vimos en Berlín. Temas como Alienado, Causas Perdidas o Podridas, Tiempos Duros y Oscuros, Sangre al Fin, Ratas, Política del Miedo y así un largo etcétera en directo en este trabajo nuevo que han sacado a la banda S.A. llamado En Bruto 19. Son total 24 canciones. Vamos, todos los clásicos de esta banda del País Vasco que nos encanta a los thrashers, a los metaleros 100%. Sociedad Alcohólica. Desde que te fuiste solo vivo cantando, vivo bailando, vivo soñando. Nunca pensé yo que me alegraría tanto de que te fueras y no verte más. La hora del rock. Lo mejor del heavy metal y rock duro en tu sintonía favorita con el maestro de ceremonias Paco Jiménez. Bueno, me apetece ponerte un poco de thrash metal. Pondremos tres grupitos consecutivos. La hora del rock. Comenzamos con Creator, Iron Destiny. Después Megadeth. Y después Sepultura. We'll be right back.

Gladiator, los Megadeth y ahora Sepultura con el temazo Dead Embryonic Cell. Bueno, como en esta hora el rock somos muy especiales, vamos a hacer un cambio muy drástico del thrash metal de los 90 al, digamos, sonido más vikingo de los Brother of Metal. Una banda que de verdad puede perfectamente sonarte a los Manowar. El tema es Prophecy of Ragnarok. Y esto, estamos ya llegando a límites finales de esta hora del rock número 36. Amigos y amigas, ya nos vamos hasta la próxima semana con más heavy metal, 120 minutos no stop, muchas novedades, muchas exclusivas y lo más importante, tu gran compañía del grupo AMSC. ¡Nos vamos! Con la música de los Saratoga, el olvidado de Dios. Técnico de sonido y locución, quien te habla, Paco Jiménez. Futuro ejecutivo, Alberto Comas. Nos vamos hasta dentro de 7 días con la música a otra parte. ¿Y apuntas el próximo día a escucharnos? Claro que sí, amigos y amigas. ¡Nos oímos! ¿Dónde queda tu última oración? Esa que susurraste hace tiempo. Olvidaste tu devoción por Buda, Krishna y sus templos.